Mire, nosotros estamos con una urgencia también, más allá de esta agresión, que en todo caso sería una urgencia individual, o bueno, o tal vez no, porque esto se da en el contexto de la lucha, digamos. Pero lo urgente es que nosotros habíamos conseguido la nulidad del decreto que había firmado el gobernador respecto de el ataque que producía achicar las distancias de lo que se había ganado en el amparo a la escuela fumigada. Y justamente el Supremo Tribunal de Justicia había dado a favor del pedido de nulidad que nosotros presentamos, o sea que el amparo seguía vigente, sigue vigente, y vuelve a apelar otra vez ese fallo, vuelve a apelar el Estado, digamos, las entidades del campo, el Colegio de Ingenieros, asesorados por el fiscal de Estado, es decir, por el Ejecutivo.